al Tlapaneco, al Totonaca. Esto en México, el Instituto Nacional de las Mujeres nos pidió el modelo para reproducirlo para toda la Administración Pública Federal hace unos años, con el propósito de erradicar cualquier manifestación de violencia que se permea en las relaciones cotidianas. Y también esto ha sido solicitado por otros países como son Argentina, Venezuela, Chile, España, Colombia. Las especialistas en estudios de género, Graciela Vélez Bautista y Alicia Tronco Rosas, apuntan que la lucha contra la violencia de pareja en México debe iniciar desde la casa y en la escuela. Solo fomentando la igualdad entre hombres y mujeres se podría empezar a erradicar este problema, que en nuestro país representa la quinta causa de muerte en mujeres, de acuerdo con datos del INEGI. Es un material para ejemplificar y nombrar aquello que nos pasa cotidianamente y detectar que son manifestaciones de violencia que no podemos dejar de percibir, no solo para las personas que nos podemos quejar de alguna manifestación de violencia, sino también lo que nosotros hacemos hacia otras personas. En la medida en que vayamos construyendo la igualdad, la violencia irá disminuyendo, porque no es una ley la que la va a combatir, ni tampoco una sanción, sino es el fomento de la igualdad de género. El violentómetro representa una herramienta útil que permite estar alerta y capacitado para atender el abuso de género. Su aplicación también se ha extendido al nivel de estudios básicos. La Secretaría de Educación Pública lo ha adaptado a un semáforo de la violencia con el fin de distribuirlo a más de 15 millones de niños a nivel nacional. Pero todas estas acciones se deben reforzar con la educación desde casa para garantizar una igualdad de género que se aprende en la niñez y se replica en la edad adulta. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filipe. Si empiezo pero no acabo, no paro, ahora me preparo. Si cada palabra que hago suena raro, sabes que suena caro. Si todo lo malo puede pasar, si todo lo que hago suele volar. Y yo si va y va y va y va, esto te va a más. Esto te da, te da, te da, te da el compás. Y con mis 80. Adiós, Rebecca Lane, from Spain to LA. That's insane, es lo que digo, lo sigo y escribo el sonido. Este es el ruido que sabe todo lo que vivo. 9000 kilómetros he recorrido. From LA, represent Boogie Vigo. Nunca fui normal y eso lo sabía yo. No podía estar encerrada en la oficina. No quise casarme, no intenté graduarme. Decidí vivir en lugar de amaestrarme. Prefiero un sillón a un hotel de lujo. Yo quiero un millón, pero de dibujos. Tengo un mapa que no acaba, una lucha que no para. La palabra me dispara donde el alma atrapa. El hilo de la trenza, no me meto en tranzas. No leo la prensa, ya estoy en casa. Va en mis maletas y en cada parada nuevamente algo se va y algo se queda. Ey, oh, nomadismo. Ey, oh. Forjando los instintos, caminos distintos, los feelings son los mismos. Fumando, informando, cuestiones formulando, buscando un escape de lo cotidiano. Así me encontré con un micrófono en la mano. Me dije ese dolor del pasado no ha sido en vano, porque ha hecho que un extraño sea cercano. Cuando compartimos esto más que fans, amigos gano. Así vamos como un barco a la deriva. Solo quiero hacer lo que a mi alma le inspira. Tocando por el mundo, escupiendo en el mic saliva. No hay salida con estas chicas, ampliamos tu perspectiva. Born in the east, still raised up the west. Check your microphone, this really ain't a test. Survivor of the fittest, only travel with the best. Check in, check your back, nomadic like my step. La vida es una tumbola, todo se accede. Laced up to the sky with my word artillery. No carry on, no baggage, heavy stuff is overweight. Dejando cada barrio, we go down the plate. Do it for the music, keep it moving for today. Rock mics, our city, from LA to the Bay. Guatemala, Monterrey, East LA, Pachamama, Queens. Hey, oh, no más de lo mismo. Hey, oh, no más de lo mismo. Hey, oh, no más de lo mismo. Música de la. No más de lo mismo. No, dame duro, mami. Tranquilo. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Ustedes acaban de escuchar un reportaje de Filiberto Palma en Uniradio que se llama Violentómetro. Ustedes lo escucharon apenas hace unos minutos. Y antes de este reportaje, pues tuvimos la canción No Más de lo Mismo de Rebeca Lane, Ait, Niña Dios y Sista Eyeri. Y bueno, pues es con lo que comenzamos este jueves muy caluroso y que bueno, pues nos trae además reflexiones sobre lo ocurrido recientemente esta semana, ese incendio terrible en el municipio de Las Vigas que dejó afectada pues no solamente a la población, sino al entorno natural y que bueno, pues justamente esta semana se iniciaba pues la vida académica con una conferencia sobre cambio climático en el que se hablaba justamente de eso y de los riesgos que trae el no prestar atención a lo que está ocurriendo. Y bueno, pues cada año tenemos veranos más intensos, inviernos más fríos, condiciones climáticas más adversas y bueno, pues es como para ponernos un poco a reflexionar. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada que viene desde la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Ella es María Lilia Viveros Ramírez, mi querida María Lí, y que nos va a hablar un poco acerca de un evento que tendrá la Universidad Veracruzana la próxima semana. Es realmente una gran oportunidad para analizar el adelanto de las mujeres, los techos de cristal que hay, sobre todo en la vida académica, y que bueno, pues será un ejercicio interesante ver cómo han enfrentado las mujeres estos retos, ¿no? No solamente en el campo de estudios dentro de las universidades, sino también dentro de la administración y dentro de pues la gobernanza que debe de haber dentro de una institución tan grande como lo es la universidad pública. ¿Cómo estás, Marily? ¿Qué tal, Brisa? Muy buenos días a tu auditorio. Pues muy entusiasmada con el evento que tenemos en puertas, el cual habrá de llevarse a cabo el día 19 de marzo en la sala anexa a Tlacna. Este evento es un conversatorio entre rectoras, que se denomina Avances y Retos de la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, en donde pues será un espacio muy importante de reflexión, de análisis y pues también de identificación de retos del siglo XXI, como bien dices, desde el liderazgo femenino. Me parece que el evento pues pauta también el liderazgo de nuestra rectora en la convocatoria que logra reunir a 5 rectoras a nivel nacional, que se encuentran al frente de universidades públicas y en donde tenemos una serie de coincidencias, claro. Uh-huh. De retos comunes, de problemáticas que vivimos en todas las instituciones de educación superior de manera muy sui generis, uh-huh. Pero que también son muy parecidas al contexto nacional. Por supuesto, porque justamente escuchaba a la doctora Beatriz, que ella es la titular de la unidad de género, decir que muchas veces las mujeres podían llegar a los cargos académicos, pero se encontraban con muchas situaciones que las ponían en conflictos distintos, en realidades totalmente diferentes a las que pudieran enfrentar los hombres que llegan a este tipo de puestos académicos, ¿no? Como las vicerrectorías, las rectorías, las propias rectorías, y que son parte de esta como división de tareas por género con las que fue construida la sociedad y que pues ella misma reconocía que cuando le tocó ser vicerrectora en una de las regiones de la Universidad Veracruzana, justamente notaba esa situación y que después volvían las cosas a estar como antes, volviendo a poner a un vicerrector, cambiando nuevamente las políticas que ella había dejado con cierta perspectiva de género, hacerlas nuevamente, pues como si ella no hubiera pasado por ahí, ¿no? Que es parte de lo que muchas de las rectoras que estarán aquí, bueno, pues nos van a comentar cómo ha sido esta experiencia, ¿no? En efecto, la titular de la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, la doctora Beatriz Rodríguez, uh-huh. Villafuerte, es ahora quien toma el rumbo de lo que una unidad de género debe de hacer, claro. En una entidad, que es el promover que, uh-huh. La perspectiva de género transversalice, uh-huh. A todas y cada una de nuestras actividades y quehaceres. Uh-huh. Creo que es la persona más indicada justo, claro. Por esta vivencia, sí, por que supuesto. Ella como vicerrectora pudo observar, uh-huh. Que a lo mejor buenas prácticas y desde una perspectiva igualitaria y generar condiciones pues de equidad para que hombres y mujeres tengan posibilidad de disfrutar sus derechos, pues a lo mejor fueron esfuerzos que abrieron, ¿no? Claro. Campos y posibilidades. Pero lo importante aquí es que esto se institucionalice. Por supuesto. Es decir, que no nada más quede a voluntad de quien administra o dirige o da las pautas en un periodo determinado, sino que creo que es uno de los retos, pues, de todas las rectoras que habrán de reunirse y dialogar al respecto. La unidad de género, desde luego, que es, pues, a quien le compete dictar cómo es que deberían de estarse transformando procesos administrativos, normas, y cualquier otro procedimiento que ya sea sustantivo o administrativo o de gobernanza, pueda contar con esta perspectiva de género, que es visualizar estas diferencias que hay entre políticas o normas aparentemente neutras, pero cómo están impactando de manera diferenciada, y eso es lo que abre brechas hacia el interior de la universidad. Y otros retos que tenemos muy relevantes, como son las problemáticas relativas a la violencia, al acoso y al hostigamiento. La verdad es que en ese rubro se ha trabajado también, pero necesitamos redoblar esfuerzos y no nada más le compete a la unidad de género, nos compete a toda la comunidad universitaria, alumnos que puedan proceder a hacer sus quejas, que las elaboren de manera adecuada, a las autoridades la sensibilidad para tratar los temas, para ser resolutivos, y pues a todos nuestros funcionarios también, para que haya el apoyo y cerremos filas. Entonces, en este contexto, pues nuestra rectora está sensible a que esto se pueda resolver, y pues no nada más la sensibilidad, sino su compromiso y el preguntarse entre sus pares qué estamos haciendo todas por mejorar estos procesos, por reencaminarlos a que sean eficaces, porque las políticas puedan quedar institucionalizadas. Porque tal vez vendría la pregunta, después de la doctora Sara, ¿vendrá otra mujer? ¿Cuánto tiempo pasará para que vuelva a haber otra mujer al frente de nuestra universidad? Y sobre todo, pues se creo que... Se respetarán las políticas con perspectiva de género, ¿no? Exacto, exacto. La misma gran pregunta. Claro, ¿no? Porque no es solamente si habrá otra mujer rectora, sino es el respeto a esas políticas públicas institucionales que deben garantizar la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la comunidad universitaria, ¿no? Que estudiantes, hombres y mujeres, tengan el mismo trato de parte de docentes, y que docentes tengan el mismo trato de parte de administrativos, e igual administrativos, hombres y mujeres, de parte del funcionariado. Y aparte del trato, pues lo que es el respeto, ¿no? Y la no discriminación por ningún motivo. Así es, y justamente a mí me gustaría que comentaras quiénes son las rectoras que están invitadas a este conversatorio que va a haber este martes, ya estamos a unos días. Martes 19 a las 10 de la mañana. Están invitadas y confirmadas la doctora Ana Priscila Sosa Ferreira, quien es rectora de la Universidad del Caribe, la doctora María Guadalupe Ibarra Ceseña, de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, de la Universidad Autónoma de Occidente, la maestra Carmen López Portillo Romano, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y desde luego que la doctora Sara Ladrón de Guevara, de la Universidad Veracruzana, quien es la anfitriona y moderadora de la mesa en donde conversarán todas estas personalidades. Además, me llama mucho la atención, son universidades que están en contextos geográficos totalmente distintos, en realidades totalmente diferentes, no enfrentan las mismas problemáticas la rectora que está en la Universidad del Caribe que la rectora de la Universidad Intercultural, y que tampoco la rectora de la Universidad Veracruzana, por pues sus contextos sociales, los contextos geográficos, incluso la población a la que se atiende tiene características culturales totalmente distintas y que algo como esto es lo que enriquecerá el conocer la experiencia, no solamente de ellas en la vida académica, sino también en el tema administrativo, porque en una rectoría, pues no solamente se administran los recursos de la universidad, sino se administran las políticas, se administran pues el trabajo de las personas, se administra el aprendizaje que van a tener los estudiantes y que representa retos interesantes, ¿no? Desde luego, bueno, pues la verdad es que la historia de la mujer en las universidades es una historia muy interesante. Uh-huh. Desde luego que inicia como la posibilidad de acceso a la educación superior. Uh-huh. Y pues esto data de siglo XIX. Uh-huh. Entonces, en pleno siglo XXI ya apenas tenemos... Están empezando. Rectoras, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, la verdad es que es muy relevante. Uh-huh. Que haya rectoras. Uh-huh. A cargo de las instituciones de educación superior, universidades mexicanas. Uh-huh. Y como bien comentas, son situaciones geográficas y contextuales. Uh-huh. Muy diversas. Uh-huh. Y esto, pues creo que es un gran acierto, ¿no? O sea, uh-huh, para los logros de abrir estos espacios, claro, romper techos de cristal, ver que hay en varios lugares de la República y en varias universidades con visiones y con uh-huh misiones muy diversas, claro, mujeres como líderes uh-huh en esos contextos. Entonces, eso es lo que será lo rico y aprovechable. ¿Cuáles serán algunos de los temas que se van a tocar en este conversatorio, Marina? Pues son tres ejes que en torno al que se les va a hacer uh-huh las preguntas y en lo que va a durar la actividad. Uh-huh. Pues también hay que preguntarnos desde el ámbito personal, uh-huh, ¿no? ¿Cómo es que llegan a la rectoría? Claro. ¿Cuáles son estos retos o uh-huh estas dificultades que tuvieron que vencer, uh-huh, ¿no? Para poder acceder a estos cargos de poder. Finalmente es ejercicio de poder, claro, es un liderazgo. Y cómo lo están asimilando uh-huh desde lo personal también, porque por hay costos familiares, hay por costos supuesto personales y profesionales. Uh-huh. Y otro ámbito es el laboral uh-huh y el institucional, ¿no? ¿Cómo se está viviendo este liderazgo y equidad uh-huh y cómo se están implementando uh-huh las políticas internas uh-huh hacia sus propias universidades, claro, con perspectiva de género, incluidos todos los retos que acabamos de comentar, de cómo institucionalizarlos, hacerlos, cambiar la forma de vivir y de pensar. Exacto, cómo está creada, hay que lograr una transformación y pues es uno de los retos que vamos a escuchar que están haciendo otras universidades hermanas, claro, al respecto. Perfecto. Marily, vamos a seguir hablando acerca de este encuentro de las rectoras. Vamos a escuchar brevemente un audio justamente de la entrevista que dio este lunes la rectora y que hablaba un poco acerca de una de estas políticas que era en torno a la violencia y al acoso hacia las mujeres dentro de la comunidad universitaria y que tiene mucho que ver justo sobre este tipo de políticas. Púrpura, transformando imaginarios. Nosotros como Universidad Veracruzana institucionalmente tomamos medidas y procuramos hacer una cultura de la prevención, pero me queda muy claro que hay iniciativas que se generan en los grupos de jóvenes y yo creo que todas las medidas que nacen y que pueden tener algún efecto positivo son buenas y hay que apoyarlas. El hecho de tener tecnologías de comunicación nos permiten siempre estar pues alertas, informándonos y comunicándonos grupalmente, que yo creo que son buenas iniciativas y bueno, creo que nunca es suficiente para mejorar las condiciones de seguridad de nuestras jóvenes. Tenemos hace ya varios años que trabajamos bajo un sistema universitario de gestión integral del riesgo y en esa medida procuramos establecer políticas que mejoren las condiciones de seguridad en cada una de nuestras entidades. De la misma manera, queremos que esas políticas permeen en toda la universidad y tenemos brigadas en cada una de las dependencias que deben de procurar que las comunidades estén pues trabajando siempre por una mejor seguridad. También hay que decirlo, somos vulnerables y no se trata esto de un tema solo al interior de la universidad, sino en la vía pública, en los espacios comunes, y creo que es una preocupación de todos los veracruzanos y de todos los mexicanos. Sin embargo, al interior de la universidad, las propias estudiantes se han quejado de acoso por parte de compañeros, por parte de académicos, por parte incluso de personal, pues, manual. ¿Qué ha habido con esto? A mí me parece que es muy loable de las universitarias tener la valentía de denunciar. El problema en nuestra cultura, no solamente mexicana, sino de muchos países, es que estas conductas son validadas y son naturalizadas. El problema es que a menudo hay acoso en las distintas instancias y que las mujeres no lo denunciamos, que lo asumimos como si fuese una conducta natural. Y afortunadamente, las universitarias estamos haciendo conciencia, y no solamente en la Universidad Veracruzana, sino en todas las universidades a nivel mundial, estamos denunciando el acoso, estamos denunciando los tratamientos inequitativos, ¿verdad? Que no procuran la equidad entre géneros, que no nos dan igualdad. Y eso, yo me sumo a esto. Yo acompaño a estas jóvenes, aunque no lo hacen institucionalmente y no lo quieran hacer institucionalmente, lo quieran hacer valientemente como grupos de jóvenes. Y yo, si ustedes leyeron el comunicado del día 5, era relativo a no detener estas iniciativas, al contrario, de reconocerlas y sumarnos a estas denuncias, porque se dan en todos los ámbitos. Muy lamentablemente se dan en nuestras casas. A las mujeres nos tratan como seres de segunda. Esa es una realidad. Y ocurre en el plano laboral y ocurre en todas las oficinas. Y qué bueno que en las universidades, en las instituciones de educación superior, no estamos validando esas conductas y lo estamos denunciando. ¿Hay alguna sanción ya para los académicos? Hemos hecho. Por supuesto, tenemos un manual que está en línea, que lo pueden revisar, se está trabajando para un protocolo y hemos actuado en consecuencia en distintas acciones. Muy a menudo son eventos difíciles de probar. Es complicado, pero hay algunos que han llegado hasta la rescisión. Depende de qué tantas evidencias tenemos y de cómo lo podemos manejar en recursos humanos, o si se trata de una mejora en simplemente en las conductas entre iguales, entre pares, porque también se da entre los estudiantes. Ha habido también en las juntas académicas sanciones a estudiantes por conductas inadecuadas con sus compañeras. Estamos de regreso en Púrpura. Yo les recuerdo que para comunicarse con nosotras tenemos el 2281-040477, que es el número de WhatsApp, y los teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. El día de hoy nos ayuda en la operación Joel Bonilla. Muchas gracias. Y por supuesto, ya saben, está Brenda Coronado, como siempre, al pendiente de que todo salga bien. Ella fue la responsable de conseguirnos ese maravilloso reportaje sobre el violentómetro, de escoger la música, de tener listos los audios y sobre todo, bueno, pues de irnos marcando la pauta para que esto funcione. Y bueno, estamos justo con María Lilia Viveros Ramírez, viene de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Estamos hablando de este conversatorio entre rectoras que va a haber este 19 de marzo, es el próximo martes, en la sala adjunta Atlacna. Y que, pues, además es toda una invitación no solo para ver este conversatorio entre las rectoras, sino para escuchar las experiencias que han tenido. Porque hablábamos de la necesidad de la implementación de políticas públicas, de la necesidad de sentar las bases para que esas políticas públicas permanezcan, haya o no una mujer en la rectoría de las universidades públicas, que es fundamental para atender cuestiones, como lo decía hace un momento en el audio la rectora, pues esas políticas que permitan el avance de las mujeres, ¿no? Y que pues resulta además una experiencia rica en la diversidad de las visiones y los contextos que tienen estas rectoras, ¿no? Sí, es en realidad una muy buena oportunidad, pues también para saber cómo estamos en el contexto nacional, claro, respecto a estos retos, porque si bien como analizabas, geográficamente estamos muy separadas con estas universidades que nos van a acompañar, el claustro de Sor Juana, la Universidad del Caribe, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Intercultural de Sinaloa, sí. La propia Universidad Veracruzana, que es muy grande y por muy supuesto. Compleja en sí misma. Entonces, el poder en este contexto, pues creo que será un buen diagnóstico uh-huh. a nivel nacional o un previo a un diagnóstico de cómo están las políticas públicas en favor sí. de las mujeres en las universidades, en las instituciones de educación superior, tanto en el ámbito administrativo, para romper por techos supuesto. De cristal y acceder a puestos de poder y de toma de decisiones efectivas, claro. ¿no? Incluso al interior de nuestras propias universidades, uh-huh. también son estudios que poco hemos abonado en ellos. Hace un par de años, bajo la coordinación de la doctora María José García Orama, se hizo uh-huh. un primer ejercicio para el reconocimiento de los liderazgos internos de la universidad, así ¿no? es. ¿Cuántas mujeres? O sea, contarnos cuando claro. menos. ¿Cuántas académicas había? ¿Cuántas estaban exacto. haciendo trabajo con perspectiva de género? Exacto. Si recuerdo, y también cuántas autoridades unipersonales son mujeres, claro. cuántas son hombres, si están pudiendo tomar decisiones, de qué naturaleza, etcétera. Entonces, esto es claro. un previo que la Universidad Veracruzana ya hace 2 años se impuso como tarea uh-huh. para revisar, y creo que es parte de lo que tenemos nosotros que compartir. En este diálogo, pues si bien es cierto, no se va a centrar únicamente en cómo las mujeres pueden avanzar en estos no, puestos de sino poder. Sino los retos que sino, implican, ¿no? Exacto, todas las vicisitudes que tienes que solventar para poder llegar a ellos, claro. y luego la vivencia en estos cargos, ¿no? Claro, hay claro. grandes situaciones institucionalizadas, uh-huh. hay otras que no, que son meramente costumbres, así estereotipos es. Con los que hay que estar, como decía en el audio la rectora, visibilizándonos a nosotras mismas claro. y no permitir que seamos ciudadanas de segunda, ni tampoco que son temas menos importantes. Otro de los grandes retos, pues justamente es la vivencia en la vida universitaria, claro. entre universitarias, como académicas, como alumnas, como compañeras y compañeros de trabajo, cómo así es. Están en este momento la situación uh-huh. respecto a la no discriminación, la no violencia que debemos de promover, así es. ¿Y qué nos falta? Seguramente claro. nos falta mucho, pero necesitamos retroalimentarnos y vernos con las universidades hermanas, y el conversatorio de ellas uh-huh. entre pares, pues nos arrojará pues a lo mejor problemáticas muy comunes que no habíamos visto, ¿no? Que enfrentamos, pero sí, no habíamos visto, ¿no? Exacto, o que a lo mejor alguien ya encontró alguna buena práctica que claro. pueda compartirnos, claro. o compartir alguna mala práctica y advertirnos, no vayan, no por, vayan ahí. Por ahí. Eviten ese camino. Sí, claro. Es correcto. Claro, porque además es una cuestión que cuando se habla de que la primera rectora de la universidad o una mujer llega a la rectoría, es una muy buena noticia. El asunto es, ¿qué es lo que se encuentra esta nueva rectora al entrar al cargo como rectora de una universidad pública? Y que tiene mucho que ver, justo como tú lo decías, con las prácticas. Lo no escrito, pero que se vuelven, pues, como reglas, sin estar escritas, se vuelven prácticas comunes, como usos y costumbres. Y que eso es parte de lo que dificulta el avance de las mujeres dentro de la universidad, ¿no? El discriminarlas porque si son académicas, porque si tienen hijos, por si tienen otras ocupaciones, si tienen otro tipo de cuestiones, que siempre se responsabiliza a las mujeres de no tener la capacidad por falta de tiempo o por falta de dedicación, y que son las cuestiones a las que muchas de estas rectoras seguramente se han de haber enfrentado, no solamente al asumir la rectoría, sino al asumir a nivel personal todo, ¿no? ¿Sí? Al asumir todo, desde el momento en el que tomaron una carga académica, desde el momento en el que, no sé, tal vez pudieron asumir una dirección de facultad, ¿no? Tal vez al ser vicerrectoras, como pasó con la doctora Beatriz Rodríguez, o no sé, pueden ser muchas historias de vida detrás de este cargo de la rectoría de una universidad pública, y que, pues hay que decirlo, es una responsabilidad tremenda, ¿no? O sea, el manejar una institución pública de educación superior que garantiza la educación y la formación de los profesionales del futuro es muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad y abarca pues justamente una universalidad, no solamente los conocimientos académicos y técnicos, sino también pues la ética, el desempeño en el trabajo, el respeto a sus compañeros y compañeras. Es todo un reto para una rectora algo como esto, ¿no? Es correcto. En realidad tiene una trascendencia social uh-huh. y una responsabilidad claro. de alto impacto, porque nuestros egresados pues van a insertarse en la vida cotidiana, en el mercado laboral, van a resolver problemáticas y se tienen que construir desde su formación, ¿no? Uh-huh. Esta sensibilidad respecto al respeto claro. que debemos entre pares, entre hombres y mujeres, uh-huh. Respecto también a la sensibilidad para claro. el trato con personas que son víctimas, uh-huh. ¿no? Desde el ámbito de salud, psicológico, legal, claro. El estudio de estos fenómenos desde el modo antropológico, en el campo también de las artes, uh-huh. ¿no? ¿Cómo claro. es que tenemos el status quo de las mujeres en las artes? Por supuesto. Entonces, en realidad, cuando empezamos a tratar de pensar qué es la perspectiva de género en una institución de educación superior, se vuelve un mundo de posibilidades uh-huh. y creo que las rectoras que van a estar en conjunto dialogando el día martes lo tienen muy claro y saben que es un compromiso muy relevante para pues el feminismo también. Por supuesto, incluso si no son, si como rectoras no se asumen como feministas, también deben de haber enfrentado ya el tema de la perspectiva de género, justamente por estas normas institucionales que cada institución, valga la redundancia, perdón, tiene que ir implementando para garantizar la igualdad, porque tenemos, si bien las universidades como la Veracruzana son autónomas, pues hay reglas que vienen desde los tratados internacionales que obligan a las instituciones a dar igualdad a hombres y mujeres, ¿no? Y que tienen que implementar justo políticas públicas internas enfocadas a eso. Desde luego, se tiene que asumir y, bueno, partiendo de las vivencias personales, creo que viene la reflexión profunda en identificar que necesitamos transformar. Claro. Transformar procesos, transformar oportunidades, transformar normas y pues un montón de situaciones, incluidos planes, programas de estudio, visión, objetivos de egresados. Uh-huh. Y definitivamente, pues, sí, se deben asumir, espero, en todas ellas, sí, en público, ¿no? Como ojalá. Feministas. Cuesta un poco de trabajo lograrlo, pero claro. si el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco del Día Internacional de la Mujer, sí. se asume como feminista. Pues entonces, pues porque es mucho más fácil. Exacto, tenerlo, ¿no? Espero que sí, porque en público es difícil todavía uh-huh. el enunciarlo, ¿no? Claro. El asumirte, el reconocerlo, pero como una necesidad de cumplimiento claro. de derechos humanos, uh-huh. Que estos derechos humanos deben de garantizar la dignidad de la persona. Claro. Y deben de garantizar la no discriminación. El acceso pleno. El acceso pleno a todo el resto de derechos sin ninguna distinción por género claro. o por cualquier otra condición por supuesto. De la persona. Y sobre todo identificar prácticas que están generando violencia, uh-huh. son las que deben eliminarse, debemos estar todo el tiempo tras ellas. Claro. Si me permites, es un poquito sí. un comercialito sí, adelante, por favor. De nuestra propia unidad de género claro. en la Universidad Veracruzana. Aquí en los micrófonos, pues hacemos el llamado a toda la comunidad universitaria que nos conozca uh-huh. en la página de la universidad. Uh-huh. Estamos para poder brindarles asesoramiento, acompañamiento uh-huh. en casos en los que se presenten discriminación por estereotipos, uh-huh. que haya alguna conducta por acoso, claro. por hostigamiento. Que no se esperen a que termine el semestre, no. que no Que no vivan sufriendo esa situación. Exacto. Que decir no desde el principio creo que es importante. Uh-huh. Nos hemos encontrado que hay mucho desconocimiento todavía del área, entre uh-huh. estudiantes sobre todo, y pues decirles que ahí está una guía uh-huh. para prevenir y erradicar el acoso uh-huh. y cómo tratarlo en la universidad. Uh-huh. Si no le entienden, acudan con nosotros. Entre más pronto podamos conocer de su caso, tal vez más pronto se puedan tomar medidas. Claro. Estamos juntas tratando de construir nuevos paradigmas y nuevos uh-huh. caminos, revisar nuestra normatividad. Claro. Pero esto es a largo plazo. Sí. Lo inmediato pues es brindarles un lugar en donde se les pueda orientar. Uh-huh. Incluso también a los directores, por favor, a las directoras que tengan sí. problemáticas en su interior, acudan con nosotros para que a lo mejor les podamos acompañar en identificar claro. si en las problemáticas que se presentan podemos aplicar la perspectiva de género para uh-huh. garantizar, ¿no? Que claro. haya respeto y no discriminación ni vulneración de otros derechos universitarios también. Físicamente, ¿dónde están las oficinas de la unidad de género? En el tercer piso del edificio A, uh-huh. en Lomas del Estadio, en el área que se conoce como rectoría. Uh-huh. En el tercer piso, bueno, en el entrepiso, entre el segundo y el sí. tercero, están ahí las oficinas uh-huh. en donde pues no solamente estamos para recibir quejas, sino también acompañar, asesorar uh-huh. a directoras, directores de facultades y a profesoras o profesores que puedan estar bajo alguna hipótesis de discriminación o de violencia. Claro, y bueno, en la página se puede encontrar, entrando a la página de la universidad, está la coordinación también. Perfecto, vamos a ir a una cápsula. Ella es la doctora Estela Casados, desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, y vamos a escuchar su aportación del día de hoy. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Hola, ¿qué tal? Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Les recuerdo que este observatorio realiza un monitoreo a medios informativos locales para registrar aquellas notas periodísticas referentes a agresiones hacia mujeres, desapariciones femeninas, feminicidios y homicidios de mujeres. En febrero de 2019, los medios informativos locales reportaron 9 asesinatos que presentaron alguna de las razones de género señaladas por el Código Penal de Veracruz para ser consideradas como feminicidios. También reportaron 7 homicidios de mujeres. En total, acontecieron 16 asesinatos de mujeres en ese mes en los municipios de Xochocolco de Hidalgo, Papantla, Poza Rica, Zongolica, Jalapa, Cozoleacaque, Tlacotalpan, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Tecolutla, Veracruz, Jaltipan, Las Choapas y Acayucan. En comparación con febrero de 2018, tuvieron lugar en aquel mes 9 posibles feminicidios y 6 homicidios de mujer. En total, acontecieron 15 asesinatos de mujeres en febrero de 2018. Si es de tu interés observar con mayor detenimiento esta información, te invitamos a visitarnos en la página del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres en www.uv.mx/ovmujeres. Les recordamos que este observatorio pertenece a la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y a la Coordinación Universitaria de Observatorios de nuestra Casa de Estudios. Para Púrpura, soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Les invito a seguir con Púrpura por Radio Universidad. Hasta el próximo jueves. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia o en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Estamos de regreso después de escuchar a Estela Casados con su comentario del trabajo que hace desde el Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres, y que le mandamos un saludo porque siempre su aportación es maravillosa dentro de Púrpura, porque nos permite tener un poco de perspectiva acerca de las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres y que son los temas que pues ella en el observatorio da seguimiento, aunque ella ha dicho que lo que le gustaría es que se acabara el observatorio porque se hubieran acabado las prácticas de violencia. Pero bueno, pues es interesante tener pues como un termómetro que nos permita conocer cuál es la situación que se enfrenta en el estado. Y bueno, antes de continuar hablando con Marily acerca de este conversatorio, déjenme hacerles un par de anuncios. El primero es que este conversatorio justamente lo van a poder escuchar este martes en Radio UV, el 19 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Iniciamos con la transmisión en vivo. Quienes no puedan acudir a esta sala adjunta a Tlacna van a poder sintonizarlo a través de Radio UV, escuchar la transmisión de todo lo que se diga por parte de estas rectoras que han sido invitadas a participar en el conversatorio. En el segundo aviso, invitarles a que asistan al conversatorio Jalapeñas en la Ciencia, que será el día de mañana, 15 de marzo, a las 12:30 en el auditorio del IMAC, este que está en Ruiz Cortines y la entrada a Coapexpan. Y ahí, bueno, pues jalapeñas destacadas compartirán su experiencia en el ámbito profesional sobre las oportunidades y los retos a los que se enfrentan las mujeres con la vocación científica. Hay que recordar que lamentablemente, de acuerdo con las cifras de ONU Mujeres, a partir de los años, de los 12 años, el interés de las niñas en la ciencia va disminuyendo además su rendimiento en ciencias como matemáticas, física, química, pero no es por una falta de capacidad mental, sino más bien es por cuestiones de género. Se les impulsa menos, se les motiva menos para que participen dentro de las ciencias exactas, y pues esto es un reto que ONU Mujeres ha señalado desde hace tiempo, el fomentar la participación de las niñas y las mujeres en las ciencias. Y bueno, estamos hablando con María Lilia Viveros, viene de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Estamos hablando de este conversatorio entre rectoras que habrá el próximo martes. Y bueno, pues Marily, ya para prácticamente cerrar, ¿cuál es la invitación que se hace? ¿Quiénes pueden asistir a este conversatorio para ver, para escuchar de viva voz a las rectoras? Pues la invitación es abierta, aunque el espacio es pequeño, uh-huh, porque es en la sala anexa a la Tlacna. Uh-huh. Y pues tenemos invitados de la misma universidad, invitadas externas, pero también se va a transmitir on streaming y, uh-huh, a través de Radio Universidad. Uh-huh. Puede todo mundo, luego es difícil también desplazarte o hacerte agenda, uh-huh, pero pueden seguir el conversatorio a través de Radio UV. Además, exacto, eso es muy bueno. Y vamos a estar ahí escuchando todo lo que se diga dentro de este evento en el que van a estar, recuérdame por favor, son 5 rectoras. Son entre ellas 5 rectoras las que van a estar. Ahorita te digo otra vez los nombres y las universidades. Claro. Al final también vamos a tener una maravillosa obra de teatro. Okay. de un grupo muy activo de chicas bien comprometidas. La obra se llama De Género. Okay. Y pues van a estar también después participando activamente en otras facultades. Perfecto. Para que hablemos. Perfecto. Del tema del acoso y el hostigamiento en voz alta. Nuestras invitadas son la doctora Ana Priscila Sosa Ferreira, de la, uh-huh, Universidad del Caribe, uh-huh, la doctora María Guadalupe Ibarra Ceseña, de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, uh-huh, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho de la Universidad Autónoma de Occidente, la maestra Carmen López Portillo Romano de la Universidad del Claustro de Sor Juana, la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca de la Universidad Autónoma de Querétaro y la doctora Sara Ladrón de Guevara de la Universidad Veracruzana. Que además es la anfitriona. Anfitriona y moderadora del evento y que, bueno, será quien guíe las preguntas claro. que nos tenemos que hacer como universidades y ellas en lo particular como rectoras. Claro, que hablarán desde su perspectiva como académicas, como administradoras, como mujeres, lo que han tenido que enfrentar, los costos personales, sociales, laborales que ha tenido el llegar a la rectoría. Y bueno, pues estas fórmulas que han estado probando en estos cargos, pues para garantizar la igualdad dentro de las universidades, ¿no? Es correcto, y sobre todo los retos pendientes que en la segunda década del siglo XXI nos tenemos que proponer como agenda dentro de las universidades públicas. Hay organismos nacionales e internacionales en los que se da seguimiento a estas agendas. La Universidad Veracruzana pertenece a estos organismos como la RENIES, por mencionar alguna, en donde justamente se dialogan sobre las políticas públicas al interior de las instituciones de educación superior que son necesarias introyectar, fortalecer y lograr su institucionalización para transformar una universidad en la que quepamos todos, una universidad respetuosa de las personas, sin importar sus preferencias, su sexo, su identidad, sino que todos debemos poder acceder a una educación, en igualdad, en respeto y libre de violencia. Perfecto, pues está muy bien el conversatorio, ya escucharon, va a ser el próximo martes a las 10 de la mañana, además de la transmisión por Radio UV, también TeleUV va a tener un programa especial sobre esto, además habrá una serie de entrevistas previas que se estarán haciendo a las rectoras invitadas, donde pues hablarán un poco más amplio y de manera personal acerca de estos retos que han enfrentado dentro de la rectoría y que estoy segura que se van a estar transmitiendo por Radio UV en la próxima semana. Y bueno, pues ya nada más me queda reiterarles la invitación este martes 19 de marzo a partir de las 10 de la mañana en la sala adjunta Tlacna. Ahí será el evento. Quienes no pueden asistir lo pueden escuchar por Radio UV. Y el día de mañana, viernes a las 12:30 en el IMAC, este conversatorio de mujeres en la ciencia, donde hablarán acerca de su experiencia en el ámbito profesional, sobre las oportunidades y los retos que enfrentan las mujeres dentro de esta vocación. Marily, muchas gracias. Yo te agradezco que nos hayas acompañado y te vamos a comprometer para que vengas en otro programa. Gracias. Para que hablemos específicamente del tema del acoso, que pues es un tema que ha preocupado mucho a la universidad ya desde hace algunos meses. Entonces, pues muchas gracias y estamos pendientes entonces. Gracias, Brisa. Gracias, auditorio. Les esperamos el martes. Claro que sí, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes que nos hayan escuchado. Por supuesto a Joel Bonilla, que está en los controles. Muchas gracias. Brenda Coronado, que está del otro lado también. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México, la señal universitaria. ya no engraso los ejes, me llaman a abandonar. ¿Por qué no engraso los ejes, me llaman a abandonar? Si a mí me gusta que suene, ¿por qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿por qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carreta nunca los voy a seña de que ya el camino se puede cruzar. Vuelo como ave sin rumbo y hoy sueña mi alma porteña bajar hasta el nido de flores de tus amores y reposar. Me quieres, lo sé y no me importa de las acechanzas que envuelven tu vida. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y en el portal en internet www.v.mx. Vamos a ir al programa La Niña del Caracol, que produce y conduce Alejandro Vázquez, esperando sea de su agrado. Aguardando la gloria que ha de venir. Bajar hasta el nido de flores de tus amores y reposar.